sea nacional, el nombre donde lo voy a fabricar, y sea extranjero, y qué empresa lo voy a hacer en el extranjero. Y con respecto a la presentación del producto, como datos administrativos, voy a tener que poner cómo se presenta el producto. Yo lo puedo registrar en una presentación venta, en una presentación clínica y en una presentación contra médica. Normalmente, cuando yo hago un registro sanitario, conviene que se registren en las tres presentaciones. ¿Y qué contenido va a tener cada una de las presentaciones? Va a depender del tratamiento que se haga con este principio activo. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un registro para un principio activo, una terapia crónica, lo puedo hacer en un paso hasta 60. Pero si es una terapia particular y un antiinflamatorio que máximo lo tengo que dar por 5 días, el ISP solamente me lo va a permitir para una presentación por 5 unidades. El contenido del envase y su presentación va a depender de la terapia a la cual yo vaya a disponer los productos cuando yo los comercializo. Normalmente, cuando es una presentación electrónica, el ISP acepta poner en presentación venta desde 1 unidad hasta 60 unidades, hasta 100 unidades, cuando son de terapia aguda, solamente para la indicación que está aprobada. Si el medicamento para 7 días, va a ser una presentación en masa público por 7 días. Y no te va a utilizar a comercializar un producto por 30 días. Y por lo tanto, no vas a tener una presentación utilizada en un pase de 30. Todo producto farmacéutico, si está para dispensar en una presentación como un accesorio, tiene que ser descrito el accesorio y registrado por el producto. Por ejemplo, Spiriva, que es un polvo para suspensión que va en unas cápsulas, siempre se tiene que dispensar a través de, no sé si ubican el inhaler, que es como un dispositivo así, donde se coloca la cápsula dentro, lleva el polvo, se aprieta y sale el polvito de spray. Yo, ese registro sanitario, si alguien lo quisiera registrar nuevamente, o recién Spiriva fuera registrado, tendría que registrarlo, por ejemplo, con el accesorio. Entonces, cada vez que la presentación del producto tenga un dispositivo para aplicar de forma farmacéutica, ya sea una cucharita, un dispositivo o una jeringa, tiene que ser registrado también este elemento dispositivo. Y si por ese motivo, durante la vigencia del registro, ya ese dispositivo dejó de ser, por ejemplo, de PVC, y yo ahora voy a hacer un dispositivo que sea de aluminio o de otro material, voy a tener que modificar el registro sanitario. Acuérdense siempre de eso. Toda la indicación, tanto administrativa que está en el registro como técnica y legal, si la modifico, hay una modificación al registro sanitario. Descripción física del envase, tanto el primario, secundario y los elementos dispositivos. Si yo tengo un blister que va de PVC aluminio y ahora, mediante el estudio de ajustabilidad, el blister ya no es de PVC aluminio, sino de aluminio, ya no me sirve el registro sanitario que tengo vigente, por lo tanto tengo que hacer una modificación al envase y al registro sanitario que tengo vigente. Cada modificación a cada uno de los que tengo registrado voy a presentar. Sigamos con la parte de información administrativa. Dentro de la información administrativa, lo más importante es que hay mucho texto, mucho bla bla. Pero cada vez que yo registro un producto que venga importado de afuera, la autoridad sanitaria me va a pedir esto que está aquí destacado, que es un certificado de registro sanitario, también sería un certificado de producto farmacéutico, o alguna certificación que diga que el producto está registrado afuera y en qué condiciones. Primero, ¿qué condiciones va a tener que tener? Que el productor, donde se fabrica ese producto, por ejemplo, el Spiriva, donde se fabrica, sea un productor que cumpla con las legislaciones vigentes. Todos los países exigen al menos que las plantas de manufactura de productos farmacéuticos tengan una GMP. Por lo tanto, es la primera condición que debe tener este certificado, que indique que el producto está registrado en el país y además se fabrica en esta primera condición en una planta que está autorizada. Primero, el producto también está registrado, se encuentra de acuerdo con la normativa del país que está vigente y además que señale íntegramente la fórmula. Y la otra condición, que sea un régimen restrictivo, por ejemplo, sea un producto estupefaciente, tiene un régimen especial para la comercialización, sea indicado en este certificado de producto farmacéutico. Yo no puedo registrar ante el ISP ningún producto importado si yo no tengo hasta el primer documento legal, que es muy importante, certificado de producto farmacéutico o certificado emitido por la autoridad extranjera, que me declare al menos esto que está indicado acá, que cumple con la legislación del país, que se hace una planta GMP y que se tiene algún régimen restrictivo. Estos son los que se denominan CPP, y antes se denominaban certificados de libre venta, CLB o Free Sales Certificate. Eso cada vez que alguien, si alguno trabaja como asesor o algún laboratorio de producción, siempre nos ubicamos, los europeos, necesita legalmente el tema de registrar, lo más importante es un certificado de producto farmacéutico o certificado de libre venta que incluya declaración de fórmula y declaración de el producto que voy a registrar, como también que se hace que ese plano mesofático tenga prácticas de buena manufactura. Sigamos con los documentos administrativos. Dentro de los documentos administrativos, siempre en todo registro sanitario hay un montón de convenios que hay que firmar. Todos estos convenios, estas cosas normalmente se hacen con asesores externos, como abogados, como jurídicos. Pero si yo ya tengo como compañero un convenio de fabricación que el anterior colega ha usado para otro registro, lo puedo seguir usando y cambio lo que dice dentro de la normativa del convenio. El primer convenio es un convenio de fabricación. Por ejemplo, este convenio de fabricación, y aquí la norma quedó escrita un poco enredada, porque la antigua norma decía que yo puedo, para registrar un producto importado, adjuntar el certificado de producto farmacéutico con declaración de GMP. Y si yo no tengo eso, puedo hacer un convenio de fabricación con un GMP aparte. Puedo hacer uno o otro documento. La norma ahora lo dictó. Lo dictó porque hubo una equivocación de alguien que escribió por la interpretación que hace el ISP por una reunión que tuvieron posterior a la publicación de la norma. En este minuto el ISP acepta, para registrar un producto farmacéutico que venga de afuera, un certificado de producto farmacéutico con GMP o siempre un convenio de fabricación más esto que está aquí en la 4, que es el certificado de GMP. Entonces yo lo puedo registrar o de una forma o de otra. ¿Por qué esa es esa alternativa? Porque ¿quién entiende los certificados de productos farmacéuticos? Los entienden, los ustedes siempre tienen que saber, las agencias regulatorias. No los entiende alguien particular, no lo entiende el importador, no lo entiende el fabricante. Siempre la agencia regulatoria. El ISP aquí en Chile extiende los certificados de producto farmacéutico o certificados de libre venta. Si lo extiende la agencia regulatoria, en todos los países la agencia regulatoria se demora en las tramitaciones. Cumplir el certificado, emitan el certificado, firmen, pasen por toda la oficina, un certificado de producto farmacéutico extranjero se puede demorar entre un mes y dos meses. En que vengan a Chile, lo legalicen, lo popularicen en toda la tramitación. Si uno quiere registrar rápido, yo el certificado de producto farmacéutico no lo voy a tener antes de dos meses. Por eso la norma, y aquí solo en Chile se permite, porque en otros países, en Argentina, en Perú, en Brasil, solamente se registra con certificado de producto farmacéutico, la norma encontró que también podía permitirle al que quería registrar este convenio de fabricación. ¿Y por qué les permite? Porque así puede adelantar la obtención demorosa del certificado de producto farmacéutico. Porque este convenio de fabricación se hace entre las partes. ¿Qué significa entre las partes? Yo, por ejemplo, si quiero registrar un producto, y yo soy una persona natural, hago un convenio de fabricación con mi fabricante afuera. Y lo firma el de afuera y lo firmo yo como persona natural. Y lo pasa con un certificado de registro regulatorio que sea durante dos meses. Yo creo que nos pongamos de acuerdo las condiciones de fabricación y cómo lo vamos a hacer. Esos convenios de una hoja muy tipo, que no son convenios comerciales, uno se puede demorar dos o tres semanas. ¿Y eso qué nos da ventaja? Nos da ventaja que tú puedes ingresar el registro del ISP antes. Mientras antes tú ingreses, tu labor regulatoria es más eficiente de la compañía, porque tú tienes un mes ganado. Entonces, aquí se puede registrar con certificado de producto farmacéutico o con convenio de fabricación más un GMP. O sea, las dos condiciones. En Argentina no se hace, nosotros nos encuentran que somos súper raros, la normativa lo sigue permitiendo así, a pesar que lo lista de forma independiente, pero ahora lo permite. También dentro del documento administrativo, bueno, es señalar la norma de la licencia del titular de extranjero, estamos viendo productos importados. El convenio de importación, en algún caso que hay un convenio entre que aparte del titular del registro puede importar un tercero. Vuelve la norma si tienes un convenio de fabricación y o distribución local, en caso que sea en un régimen de fabricación local. Y siempre el convenio de control de calidad, en caso que no sea un laboratorio de producción, con un laboratorio de control de calidad externo. Todos estos documentos son legales y son necesarios para ingresar a un registro sanitario. Y en el caso de productos, lo que vimos anteriormente, los productos importados, y en el caso de los productos fabricados en el país, en el caso que yo no tenga una planta de fabricación, voy a hacer un convenio de fabricación. En el caso de que sea una persona natural, ¿quién me lo va a distribuir? En el caso de que avisar que sea un local, también yo puedo como local dar una licencia a otra compañía local. Por ejemplo, yo soy laboratorio Prater, ya no quiero seguir este producto que lo tengo registrado, que lo doy hacia el laboratorio Volta para que ellos empiecen a trabajar el producto y yo lo tengo mucho tiempo registrado. Yo como empresa local también le puedo dar una licencia de registro a otra empresa local. Es una entrega del derecho que uno tiene. Y siempre, para todo registro, yo voy a necesitar un control de calidad si yo no soy laboratorio de producción. Les recuerdo que los laboratorios de producción son aquellos que tienen manufactura, control de calidad y bodegas para almacenar. Si yo no tengo un laboratorio de control de calidad, tengo que siempre tercerizar para analizar los productos. La norma dice que todos los productos que se fabrican aquí en el país o se importan necesitan un control de calidad local. Eso es una exigencia. En otros países no ocurre, pero para un importado terminado, un importado granel, una vez que llegan aquí al país, hay que hacer un control de calidad local, siempre. Y ahí estábamos con los requisitos. Nos volvimos a repetir la semana pasada, lo leímos muy rápido, que son los requisitos administrativos legales. Importante, convenio de fabricación, importante, certificado de producto farmacéutico, importante, convenio de control de calidad, importante, la licencia, importante, que se conozcan los regímenes, ¿ya? Y si yo no tengo convenio certificado de producto farmacéutico, es el documento más importante para iniciar un registro sanitario, puedo hacer un contrato de manufactura y pedir un GMP. ¿Quién otorga los GMP? Al igual que los certificados de producto farmacéutico, no son particulares que deben auditar el plan. Las agencias reguladoras en los países tienen departamentos de fiscalización, ven la guía de inspección para cada una de las agencias y van a la planta y revisan. Ven si cumplen con el informe 32, que es la guía de la OMS en relación a GMP, y auditan la planta y ven si esa planta está apta para optar los certificados de buenas prácticas de manufactura. Por eso ustedes han escuchado en el pasado que algunas plantas chilenas tienen GMP. Ahí donde se colocan dentro de sus logos productos farmacéuticos con GMP. La actualización de la GMP de IST cada dos años, tú tienes que ir actualizando la. Tuvieron su logo un tiempo, ya no lo tienen, quiere decir que algo les faltó, no cumplieron, y el IST, por ejemplo, no les autorizó nuevamente que pongan en su leyenda que tienen GMP aprobado. Se hacen auditorías a los planos para cumplir una guía bien específica que cada una de las secciones de este laboratorio de producción tiene que estar autorizado para cumplir con la GMP. Y ahora vamos a la información técnica. La otra es un poco un platero, convenios, documentos, licencias. Si alguien quiere que le ayude, se consigue la línea de experiencia, autocopia lo que ha hecho otro colega en el registro, van mirando todos los documentos, pero el que más a uno le importa y por lo que más a uno le preocupa es esto. Va a haber documentación técnica. Lo que viene aquí para adelante son los químicos farmacéuticos. Y sobre todo, ¿por qué? Lo primero es la monografía clínica y farmacológica. Si soy una empresa local y quiero registrar un producto en categoría, como antes se llamaba, similar, un producto genérico, adelante vamos a decir cómo se llama, con la normativa, puedo copiar monografías que están en la base de datos ISP. Si uno se mete a la base de datos ISP, ahí podemos encontrar monografía, podemos encontrar folletos pacientes, podemos encontrar folletos profesionales. Todo lo técnico escrito en ISP sube una base de datos, la página del ISP, todo lo que está registrado a la fecha en relación a. Si hay un producto innovador que recién salió, el ISP publica el folleto profesional, publica el folleto paciente, y tú si quieres hacer un producto similar a ese, lo puedes bajar y puedes escribir alguna de esas cosas. Lo importante es, y si describes algo que tenga que sea información confidencial, hay que tener mucho cuidado de no copiar cosas que estén protegidas. En el caso de los rotulados gráficos, los rotulados gráficos también son hechos por el técnico, de acuerdo a las normas específicas que aparecen en el Decreto Supremo, cómo se hace un rotulado gráfico. Esa norma específica, cómo se hace un rotulado gráfico, no les voy a dar la lata de explicárselas porque hay que leer la norma y la norma dice, no se las voy a preguntar, pero para que lo sepan, que va la denominación, en tal tamaño de letra, que se debe colocar la guía de administración, que se debe colocar cuántas unidades, por la parte de atrás se debe colocar quién lo importa, quién lo distribuye, quién lo comercializa, se debe colocar la licencia. El rotulado gráfico, la norma específicamente señala qué debe escribir. ¿Y quién lo debe revisar, quién lo debe hacer? El técnico, porque es información técnica. Marketing te puede decir, yo quiero poner la letra así, la letra acá, el nombre de la denominación más grande, más chica. No. La norma específicamente dice que debe ir en tal letra, en tal tamaño, con tal dimensión y qué debo tener. ¿Ya? Por lo tanto, responsabilidad nuestra, esto que está acá. Folleto de información al paciente y folleto de información al profesional. Estos dos son folletos igual que la monografía clínica y farmacológica. dentro de la definición de la fórmula se ingresa una base y te va apareciendo tu fórmula tiene una torbastatina, tú pinchas ahí en el sistema de cola y pones la torbastatina y te aparece automáticamente en el sistema en cuántos miligramos, en 10 miligramos, y vas declarando todas las fórmulas, ya sean por cual y cuantitativa, con la descripción de lo siguiente en orden decreciente. Eso en relación a la descripción de la fórmula. Antes hacía todo en papel, se escribía todo, lo firmaba el director técnico y se mandaba todo en papel. Ahora es todo electrónico. Tú vas pinchando la base, igual como los chiquillos vieron cuando hicimos con médicos, se va abriendo y se va desplegando todo. Automático. Lo importante es que tengas la fórmula declarada y que sea la misma fórmula, eso es lo más importante, que el certificado de producto farmacéutico. Me recuerdo que hace un ratito atrás dije que el certificado de producto farmacéutico debe llevar la fórmula, debe llevar el GMP. Si esa fórmula, el certificado de producto farmacéutico, es distinta a la fórmula que yo subí al sistema, el registro sale rechazado por inadmisibilidad en primera instancia. Por lo tanto, tenemos que revisar. No solamente subir papel. La semana pasada me llegó un registro para hacer donde uno de los colorantes, era un colorante que el solicitante había colocado solamente la descripción de la fórmula por su denominación de marca. Y por el certificado de producto farmacéutico venía el colorante declarado por cada una de sus cantidades. Por lo tanto, tuvimos que averiguar que el colorante que ponía la descripción de la fórmula físicamente se vio que convenía que era el se llamaba, no sé, LIC 350. El LIC 350 contenía A, B, C y D en tales porcentajes y esos porcentajes había que corroborarlos con el CPP. Nunca colocar nombres de fantasía porque el sistema no te va a aparecer. La declaración completa de la fórmula. Más adelante vamos a ver qué significa registros de procedimientos simplificados, que eran los antiguos similares. Tú tienes que tener el mismo principio activo, la misma composición, la misma viabilización y la misma forma farmacéutica. Si no, no es un registro de categoría similar. Que apareció en el año 2006, era tanto tiempo atrás, pero es muy importante, porque antes del 2006 no se pedía a los titulares de registro sanitario declaraciones muy importantes del principio activo. Y ahí es donde está el compromiso de la calidad farmacéutica, un poco lo que preguntaban los compañeros. Porque antes uno decía que yo traía una forma farmacéutica que tenía un principio activo, y ese principio activo era, no sé, sildenafil, o era tocatratina, o era enalapril. Pero no se decía la procedencia, no se decía quién era el fabricante, no se presentaban los cromatogramas que nos demuestran calidad, no se presentaban los estándares, no se presentaban las condiciones de almacenamiento, nada. Pero en 2006 hubo algunos problemas con algunos principios activos de origen dudoso, voy a decir, que hubo alguna inseguridad por parte de la agencia regulatoria, y la agencia regulatoria en el año 2006 sacó una resolución que es la 1784, parece, donde les pide a los titulares de registros sanitarios, cada vez que registren productos, declarar algunas cosas de los productos, de los principios activos de los productos farmacéuticos. Eso no se hacía antes. Y el decreto supremo 3 asumió esa circular y lo puso ahora específicamente como ley de la República. Y en particular, ¿qué debe hacer los principios activos? Declarar de forma completa su especificación, declarar cómo yo lo voy a controlar, declarar el proveedor y el fabricante, declarar el boletín de análisis de ese principio activo. ¿Con qué estándar yo lo voy a analizar? Según estándar primario o secundario. ¿Qué histograma, qué cromatograma, qué infrarrojo, qué HPLC, qué infrarrojo me declara ese principio activo? ¿Y igual es distinto? ¿Qué condiciones de almacenamiento? ¿Para qué todo esto? ¿Por qué? Porque en este minuto, si yo manufacturo con un principio activo que viene de Alemania, voy a tener una especificación de ese principio activo en mi producto farmacéutico. Pero si yo fui por abaratar costos, el principio activo alemán me sale muy caro, voy a ir a China, India o no sé, a Holanda, me sale muy barato, puedo tener otra especificación de principio activo. Y a la larga, la calidad y la seguridad del producto no va en la forma farmacéutica, no va en el producto terminado, va en el principio activo y su especificación. La semana pasada me llegó un caso al estudio de un producto que había sido registrado que es un producto fitofármaco. Uno dirá, ¿qué problema la calidad farmacéutica tiene? Y un producto fitofármaco, no les puedo decir qué producto sí, pero nos llegó de este holandés, que estábamos preocupados, pero muy licenciante, donde este fitofármaco había una declaración de este producto, que su cromatograma demostraba que había ciertos productos que eran importantes para la eficacia terapéutica, y se había registrado otro fitofármaco en categoría similar hace 5 o 6 años atrás, donde tenía otro cromatograma que el principio activo. ¿Y eso qué nos podría demostrar? Los principios activos son distintos. Como este registro se realizó antes del 2005, no se veía todo esto, porque si la colega que me ha realizado el producto se hubiera curado cuenta que dos cromatogramas distintos en las mismas condiciones para el mismo principio activo deberían haber sido iguales. Por lo tanto, la autoridad sanitaria se ha preocupado de cualquier, cuando le hace la visibilidad al producto, se tiene que presentar todo esto. Y si están haciendo la revisión, que va a ser la revisión B, que los cromatogramas del principio activo, los infrarrojos del principio activo, o algún método, análisis de método físico, demuestra que los principios activos son distintos, tiene que sembrar la duda en el técnico que revisa el producto, porque quiere decir que no solamente el origen es distinto, sino que el principio activo puede tener algo distinto en su composición química. Y eso es preocupante para la autoridad. Se preocupó en el 2006, sacó la norma, la resolución, y ahora lo incorporó específicamente en la inscripción de registros sanitarios. Eso con respecto a los principios activos. También puede necesitar las especificaciones de los excipientes y su método de control, al igual que los principios activos. Y además, toda la parte de la metodología analítica para analizar los productos farmacéuticos, y ahora la norma específicamente habla de la validación de la metodología analítica. Antes eso no estaba, no se exigía por el decreto supremo anterior, por lo tanto toda esta información, si no está en una farmacopea oficialmente reconocida, y si estoy registrando un producto innovador, o si estoy registrando un producto en categoría, que antes que se llamaba similar, ahora en categoría de simplificado, voy a necesitar la validación. ¿Ya? Hay unos estudios especiales que puede pedir, que dice la norma que los va a pedir la autoridad, y son todos los estudios en relación con equivalencia terapéutica, con biodisponibilidad, pero la norma dice que solamente los pedirán en aquellos casos que estén dentro del listado de los productos que se exige pedir estos estudios, o en aquellos casos que el ISP se considere solicitar. Nosotros registramos hace como un año atrás, una hormona, una progestágena y estrógeno, no estaban dentro del listado de 79 productos que se pide bioequivalencia y ISP, en caso de hormona se permitió a nosotros pedirlo. Porque el colega consideró que el producto podía estar mono, generar algún problema, que no podíamos ser similares a los productos que estaban registrados y pidieron los estudios de bioequivalencia. En esos casos uno tiene que agachar el moño y el cliente los tenía, se le aportaron y los presentó. Entonces, se puede pedir estudios especiales dentro de la parte técnica, estudios de bioequivalencia, los productos listados dentro de la norma o aquellos que la autoridad considere que son necesarios. Es una hoja resumen que uno debe presentar en la de subir. La norma ahora como que dice muchas cosas que hay que presentar, pero a medida que tú vas mirando la página automáticamente te va diciendo que vas cargando. Proposición de medio eficacia de estudio de estabilidad. Este es otro documento técnico que lo puse aquí, que indica que todo registro sanitario tiene que tener su estudio de eficacia para ser presentado. Ese estudio de estabilidad te puede llegar de un licenciante de afuera o te puede llegar de un fabricante de acá. Ese estudio de estabilidad debe ser supervisado por ustedes si algún día están haciendo un registro. A veces se escribe muy rápido, se equivocan en las numeraciones y a veces podemos presentar estudios de estabilidad que no están buenos. Por ejemplo, podemos presentar un estudio solicitando a la autoridad regulatoria 36 meses de fecha de expira y el estudio no te da más de 24 meses, porque si uno va mirando el estudio, los cuadritos que se presentan, uno ve que a los 24 meses el producto se empieza a bajar la potencia más allá de un más o menos 10%. Un estudio de estabilidad para hacer un registro sanitario, mirar siempre el estudio que vaya en relación a lo que están solicitando como periodo eficaz. ¿Y el estudio de estabilidad después está válido por aquí para la? Sí, siempre y cuando sea de hecho el fabricante. Si yo estoy diciendo que el fabricante va a ser de Hindenburg de Alemania, el estudio tiene que decir que es para la planta de manufactura de Hindenburg Alemania. No puede ser de otra parte, tiene que ser de la planta donde yo estoy. Si es de otra planta, tendría que registrar otra planta o hacer algo. Y es un documento que se llama un documento de transferencia metodológica de los estudios, donde demuestra que hacer la planta alemana es lo mismo que la planta. Ahora, hacer el estudio significa que te va a llegar el registro y tú puedes presentar un registro. Hay un taller de estudio de estabilidad, ¿no? A ver, no vamos a alcanzar al estudio de estabilidad porque es en materia de tecnología farmacéutica. Pero en la página del ISP, cuando algún día sean asesores, sean directores técnicos, en la página del ISP, lo primero que se lo tienen que saber de memoria. Si algún día trabajan en la autoridad de producción, o sean asesores químicos farmacéuticos, en la página del ISP hay mucha información. Hay una guía que se llama guía de estabilidades, hay una guía de especificaciones, hay guía de muchas cosas. De ahí se sacan cómo yo debo trabajar en mi ámbito donde yo estoy trabajando. Por lo tanto, cómo debo hacer un estudio de estabilidad, cómo la autoridad me lo permite, cómo presento el protocolo. Nadie va a inventar protocolos de estabilidad, porque si tú lo inventas o lo haces en tu propio laboratorio, el ISP te dice, no, yo necesito que sea el primer año que se controla los 6 meses acelerados, los 3 meses acelerados, el segundo año que haga esto, este otro. Hay guías de estabilidad, hay guías de investigación. Todo eso está en la página del ISP. Información técnica referida a la manufactura, incorporando un diagrama de flujo de controles de proceso. Eso tampoco estaba antes. La autoridad de esta información técnica es nueva, es todos los procedimientos de manufactura se piden incorporar a una solicitud de registro sanitario a través de un diagrama de flujo. ¿Cómo voy a hacer el producto farmacéutico? Por lo tanto, si el producto farmacéutico viene de afuera, la planta de Hindenburg, Alemania, me va a tener que decir que voy a mezclar A con B, lo voy a juntar, lo voy a poner un agitador de paleta, después voy a pasar una cámara para laminar. ¿Cuál es el procedimiento que se hace a través de un diagrama de flujo? Para los productos de síntesis química, el método de manufactura se presenta a través de un diagrama de flujo. Para los productos biológicos, que yo creo que la próxima semana vamos a hacer un pequeño barniz, se presenta el procedimiento de manufactura completo. Hay una gran diferencia en los productos biológicos, la norma es mucho más estricta. Y eso es, al menos de los procedimientos administrativos, que son los legales, que nos guía por ese elegido dormía. Ya, procedimientos licencia, me interesa que sepan que es un convenio de fabricación, que es un convenio de distribución, que es un convenio de control de calidad. Documento legal importante para registrar. Un CPP siempre debe llevar la declaración de fórmula, la pregunta alternativa del año pasado, no va a ser la alternativa este año, no se va a hacer de rellenar. Para que sepan, porque si yo voy a ser asesor técnico, voy a ser director técnico, si a alguien le interesa esa área, muchas chiquillas, hace dos años, hay muchos que están trabajando en laboratorios, porque ya los viejos de mi edad ya estamos jubilando. Entonces, si les interesa, tienen que saber que para registrar, primer documento importante, si le preguntas, certificado de producto farmacéutico. Documentos técnicos, declaración de fórmula completa, especificaciones del principio activo, especificaciones del excipiente, monografías, de dónde puedo sacar folletos pacientes, folletos profesionales, puedo bajar de la página del ISP, un estudio de estabilidad, dónde puedo sacar la guía la saco de la página del ISP. Eso, ¿cómo debo trabajar? Y ahora vamos a ir al módulo que sigue, que es el de requisitos de seguridad eficaz, es el tercer grupo de requisitos, los son administrativos, los técnicos y los requisitos de seguridad eficaz. Estos son una lata, yo se los voy a leer. Estos te llegan como el chito, así que me interesa que sepan cómo vaya. ¿A quiénes se les pide estudios de seguridad eficaz? A los productos que se denominan productos innovadores, los productos de nuevo desarrollo. Y la norma específicamente señala qué estudios debo adjuntar. Se adjuntan también, se suben a la base del sistema, pero a veces son tan pesados, son unos CV que te llegan de los laboratorios innovadores, que es lo que nosotros hacemos cuando asesoramos. Te llega toda esta información, que es un estudio de seguridad y eficacia. Subimos lo que más podemos, al menos subimos el resumen de los estudios clínicos a la base del sistema, y abajo del sistema dispone un parrafito que dice observaciones. Uno pone: se incorporará a los estudios clínicos de seguridad y eficacia en el CV aparte que ingresará por la oficina aparte. Normalmente son 6 megas, 12 megas, 40 megas que te llegan en CV protegidos, que vienen de las casas matrices de las compañías innovadoras, que se deben copiar, y al día siguiente uno, después que ha subido el registro del ISP, uno va a paga y ese mismo día se entrega con un escrito donde se dice: estoy adjuntando el CV para el registro sanitario número tanto, tanto, referencia tanto. Lo que nosotros hacemos es recomendar a nuestro cliente entregar los CD encriptados, que son CD con protección, con una password de seguridad, que va dentro del CD, de tal forma que ese CD no sea autocopiado, ya sea dentro del ISP o se filtre para afuera. ¿Por qué? Los estudios clínicos, ciertos estudios clínicos son confidenciales. Vamos a hacer una clase especial de exclusividad de datos, y que también lo tenemos que saber nosotros como químicos farmacéuticos. Cuando uno solicita un registro, por ejemplo, en la FDA como químico innovadora, hay información que sube y entrega a la FDA, información clínica que es confidencial, y a otra información clínica que no es confidencial. Y ya los investigadores, cuando pasaron fase 2, fase 3, fase 3, lo publicaron en ciertos papers. Entonces, hay ciertos estudios clínicos que son confidenciales y otros que no son confidenciales. Yo les voy a explicar en la clase de datos y cuáles son. Por lo tanto, cuando yo hago un registro sanitario de una molécula nueva, me tengo que preocupar que eso solamente lo revise la autoridad regulatoria. Y por eso se recomienda entregar CD con protección, encriptado con clara seguridad, o con un escrito, con un documento que diga a la autoridad: yo con tal fecha le entregué todo tu estudio. Usted tiene que resguardarlo. El reglamento que controla el ISP dice que la agencia regulatoria debe resguardar la información que ha entregado el solicitante al momento de registrar un producto, y en particular la información confidencial. Esta información es confidencial. ¿Ya? Hay una que es más confidencial, que es la de datos que existe, por eso no voy a escribir más. Veamos, ¿qué necesito para saber qué pasa? Hay mucho texto, mucho hablado, pero más que nada, ¿qué es? Estudios preclínicos, estudios farmacológicos, estudios toxicológicos en animales, estudios clínicos 1, 2 y 3, estudios farmacocinéticos y estudios para demostrar la disponibilidad en caso que sea exigido. Esa es la información de seguridad y eficacia que pide el ISP para registro de productos en categoría de ordinario. Antes se llamaba registro de productos nuevos, ahora se llama registro de categoría de ordinario. Entonces, todos estos estudios clínicos tú lo puedes subir a medida que este sistema te lo permite, si no, lo copias en un CD y lo entregas al día siguiente cuando vayas a pagar el arancel. pago el arancel vía electrónica, lo hace vía electrónica, el día siguiente va con una cartita donde dice, yo, no sé, Alejandra Elvío, director técnico de tal laboratorio, si está tratando el laboratorio, entrego CD con los estudios confidenciales, los estudios clínicos, preclínicos, farmacológicos, toxicológicos, fase 1, 2 y 3, porque esto nos subieron al sistema porque se pesa más de 2 megas. Yo puedo subir hasta 2 megas por cada infectado que uno suba. Y por todos los estudios clínicos, máximo 2 megas. Nunca lo vamos a poder subir. Lo que sí uno resume, lo que sí uno hace, nosotros hacemos un resumen de todo esto. Normalmente hace lo que al cliente lo traducimos solamente, de todos los estudios clínicos para que al menos resumen, que son dos páginas en Word, o en Excel como lo digas, eso se suma. Y esa es la tercera información, grupo de información. Revisamos ya la información administrativa, la información legal, la información administrativa y legal, la información técnica y la información de calidad y seguridad en mi casa. Entonces, ¿qué necesito para demostrar la ISP, calidad y seguridad? Estudios preclínicos, toxicológicos, farmacocinéticos, fase 1, 2, 3. Y algunos de biodisponibilidad y adherencia según corresponde a la lista de la exigencia de biodisponibilidad. También algunas cosas, estas cosas nuevas. Antes no estaban así. Normalmente los productos innovadores nos traen, porque la FDA lo pide, que son un informe clínico farmacéutico biológico, un informe toxicológico farmacológico y un informe clínico elaborado por el experto externo. Todo esto trae la evaluación de los registros de productos innovadores. Antes solo estaba la norma de existencia, ahora está, que son informes. Hay dos especialidades farmacéuticas que las quise poner acá dentro. Ya, ya estamos con todos los requisitos para registrar. Pues hoy día ya terminamos de ver los requisitos para registrar y voy a pasar tres especialidades farmacéuticas, que son los fitofármacos, que son los homeopáticos y los biológicos, que los vamos a ver también en la próxima clase. Y lo que puse acá, la diferencia es que la norma pide. O sea, pide todo lo que ya le hablé anteriormente, más todo lo que dice acá. Entonces, si yo quiero registrar un fitofármaco, también voy a tener que ir a la fórmula, también voy a tener que visitar la especificación del producto, muchas cosas. Pero aquí, la norma especialmente puso algunas cosas que no debo hacer si cae dentro de esto. Primero, en aquellos casos que la seguridad sea avalada por la presentación de estudios preclínicos por psicología de animales y clínicos fase 1, dice que la seguridad debe ser avalada por estudios preclínicos o psicológicos en animales y clínicos fase 1, y la eficacia debe ser avalada por estudios fase 2 y fase 3. O sea, exige lo mismo que exige para productos farmacéuticos, solamente que aclaró que la palabra seguridad son preclínicos y para la eficacia. Aquí yo no veo, por ejemplo, estudios farmacéuticos. Si no está acá, quiere decir que solamente debo presentar esto. Tampoco veo informe del experto externo. Tampoco veo un informe químico, como decía antes. Entonces, solamente para la seguridad y eficacia, debo presentar preclínicos, toxicológicos en animales, fase 1, 2 y 3. Si esta información de los estudios está previamente en alguna literatura oficial, está declarada ya en una literatura oficial, por ejemplo, en alguna literatura de FDA, de EMA o la OMS, al momento de solicitar el registro sanitario, si algo de esto que está aquí anotado ya aparece en alguno de estas organizaciones, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, un registro fármaco, la FDA o la EMA, entonces ya lo subí a la EMA, la EMA me concedió un registro sanitario de fitofármaco, la norma dice que se aceptará como válido en reemplazo del anterior. Eso quiere decir que si yo ya registré la FDA un fitofármaco o la EMA, un producto farmacéutico, y esta literatura ya la presenté, se va a considerar que está presentada y se aceptará como válida. Dentro de los registros generales hay reglas especiales. Por ejemplo, si ya hay un producto registrado como fitofármaco, la norma dice que no se solicitará estudio de equivalencia terapéutica. Para los fitofármacos, la norma dice que no se solicitará estudio de equivalencia terapéutica. También, la norma dice que siempre se debe incluir el proceso de fabricación, a pesar que en el registro general lo que yo debo hacer, como que debo colocar un diagrama de flujo, aquí dice descripción del proceso manufacturero. la primera diferencia entre el registro de molécula innovadora o molécula en categoría de genérico, similar o simplificado, aquí exige descripción del proceso de manufactura para los fitofármacos. ¿Qué denominación genérica le voy a poner a estos fitofármacos? La norma que sea específicamente dice denominación taxonómica botánica de los vegetales que aporta el olor indirecto activo. ¿Y cómo yo debo expresar la fórmula? Debo expresar la fórmula como un extracto seco, que es un extracto fluido, que es un polvo, seguido de las partes vegetales, más o menos de ese tipo. O sea, hay una declaración de cómo debo expresar la fórmula para los fitofármacos. Por lo tanto, si alguien de marketing que trabaja con una empresa que estamos comercializando fitofármacos, no me coloca todo esto en la denominación del producto, puedo tener una mala rotulación de mi producto por ser sancionado. Antes la norma esto no lo declaraba específicamente. En los fitofármacos no se pueden colocar estupefacientes psicotrópicos, está prohibido especialmente con la norma. Y con respecto a la identidad y pureza de los componentes, aquí ¿se acuerdan que antes habíamos dicho que para la identidad y pureza de los principios activos de los productos de síntesis química hay toda una exigencia al fabricante, el proveedor, el estándar, la especificación del principio activo, su cromatograma, su SPR? Aquí dice que la identidad y pureza se establecerá de acuerdo a la información científica que se encuentre en documentos internacionales y en particular en farmacopea y la correspondiente metodología analítica propuesta en esa farmacopea. O sea, si ya estos fitofármacos están en farmacopea, la norma dice yo se los voy a aceptar. Y para el producto terminado también señala que se va a aceptar todo lo que está indicado en farmacopea para fitofármacos. Eso es lo que, y para la especificación del producto terminado también dice ya. Entonces, para el principio activo, te va a aceptar todo lo que dice la farmacopea y para la metodología también todo lo que dice la farmacopea. Pero para la especificación del principio activo, señala específicamente que debo presentar las especificaciones. Si está en la farmacopea, mejor la presento. Pero dice que en el caso de los principios activos, van a exceptuar la valoración del principio activo. Para el producto de síntesis química, es una exigencia que si yo estoy poniendo un principio activo, siempre lo debo valorar. Mientras que acá, dice, se exceptúa la valoración y que se reemplaza con la valoración del marcador vegetal específico. O sea, si tengo un fitofármaco con un marcador específico, ese específico que es el más importante dentro de toda la declaración de mi fitofármaco, solamente debo valorar ese. En el caso que sean principios activos que tengan fitofármacos aislados de la naturaleza o fitofármacos sintéticos, principios activos aislados de la naturaleza sintéticos, no se considerarán fitofármacos. ¿Ya? Esto, yo no quiero reproducir más tiempo, pero si no se han preparado para el proyecto. Si hay un fitofármaco y ese fitofármaco no está en la naturaleza, o sea, está en la naturaleza, pero no está en una farmacopea y son aislados de la naturaleza y no está en una farmacopea, van a decir que no se considera fitofármaco. Le dan una limitación a los fitofármacos. Específicamente es que yo solamente debo registrar, por lo que la norma está especificando, hasta ahora solo lo que está aprobado por farmacopea como declaración del principio activo. Porque aquellos aislados o sintéticos no se considera fitofármaco. Es una excepción a la regla de identidad. Ya. Otra vez se me va a pasar, los fitofármacos, lo que más me interesa es que cumplen la exigencia para, igual que un registro de productos farmacéuticos, o las excepciones que están colocadas acá. La excepción es, vamos a la farmacopea, yo le voy a aceptar si esto está declarado en alguna organización internacional donde también se registra como estudios clínicos, y en el caso que sean productos aislados, yo de la naturaleza yo no se lo voy a considerar fitofármaco, no lo voy a poder registrar. Y en el caso de también la rotulación debe ser de acuerdo a la denominación taxonómica. Y el segundo grupo de sería farmacéutica, que son los homeopáticos. Las denominaciones de los principios activos tienen la norma que se van a declarar en latín. Y también por farmacopea reconocida. O sea, nuevamente vuelve a restringir a lo que está declarado farmacopea. Las fórmulas van a tener que ser declaradas cualitativamente. También por el grado de inclusión para este producto homeopático. La materia prima también se va a tener que declarar, igual que los productos fitofármacos, con su preparación y controles físico-químicos. Los métodos de fabricación, en forma completa, igual que en los fitofármacos, no solamente un diagrama clínico. Las especificaciones, vuelvo a señalar las especificaciones, de acuerdo a la forma farmacéutica. y vuelva a señalar que por excepción de la valoración, vuelva a señalar una excepción a la valoración del producto en el homeopático. Y cuando se trata de comprimidos convencionales, ante los tabacos dice que los ensayos de desintegración serán el reemplazo de los ensayos de disolución. O sea, para los comprimidos de productos de síntesis química, es exigencia un test de disolución, y para los productos que son homeopáticos, siempre se va a pedir un ensayo de desintegración, no un test de disolución. Y antecedentes que recaen sobre la eficacia, antes habían dicho que para los productos fitofármacos, está aprobado por una agencia extranjera, acá dice que lo va a considerar, y aquí dice que si están en farmacopea, si en documentos ON, u otra reconocida por el Tribunal Supremo, también van a ser considerados. Y ahora vamos, lo último que queda de la clase de hoy, entonces, la próxima clase vamos a hacer un barniz y un cortito también de productos biológicos, son casi 3 páginas de productos biológicos, yo solamente quiero mostrar la diferencia, o sea, ya saben los requisitos de registro, ya saben las especialidades farmacéuticas, y ahora vamos a ver cómo presenta un producto farmacéutico y cuál es el proceso. Lo hice un esquema así como bien simplificado para que lo tengan claro. La antigua norma, el 1876, señalaba 2 categorías de productos farmacéuticos y una categoría especial en caso de emergencias sanitarias, que eran los productos innovadores o productos nuevos. Un artículo 42 que todos le decíamos que eran los productos similares, que eran los genéricos que también. Pero ahora no les nombra el nuevo decreto supremo como nuevo, innovador y similar. Los nombra de acuerdo al procedimiento. Y ahí les puso su artículo, no me interesa que sepan los artículos, solamente para que según yo ustedes tienen que trabajar en esto. El primer procedimiento de registro es un procedimiento que sea ordinario. Aproximadamente como dentro de un mes. La norma les ha quedado plazo fijo, cuando trabajen con algún jefe, la norma dice, pero el ISP hace otra cosa. ¿Ya? Después de cesar la admisibilidad, puede ser que te acepten el registro, te mandan una notificación al mail electrónico que aparece ahí, tú recibes la notificación y si por ese motivo ese examen de admisibilidad te sale rechazado porque te faltó algo, paramos la antenita al tiro porque te da 5 días la norma para responder ese examen de admisibilidad. Si el CPP no tenía la fórmula, tú no lo revisaste en el examen de admisibilidad, cuando subiste la información, perdiste el trámite. Puedes pedir una prórroga, recién la norma está partiendo, no sé si te va a dar una prórroga de 30 días. Antes la prórroga era entre 5 y 10 días hábiles. Si te faltó la especificación de producto terminado, te faltó colocar la metodología o te faltó algo, tú tienes 5 días de que te notifican para que sepas qué son las notificaciones. No, la notificación no es cuando te llega el mail electrónico del ISP, porque te llega un mail electrónico y te dice usted tiene la oficina de parte para que vaya a retirar la resolución. La notificación es cuando vayas tú personalmente o alguien que tú tengas dicho que te vaya a retirar y se notifica mediante una entrega del documento. De ahí, en esa entrega del documento, tienes 5 días para responder. Entonces hay que tener mucho ojo cuando yo voy a retirar eso, cuando el junior que trabaje conmigo o la administración que trabaje conmigo vaya a retirar algo, se vaya, se enferma, se vaya a vacaciones y no me entrego 5 días la resolución, yo puedo perder el trámite. Entonces, a todos cuando les lleguen notificaciones que tienen para retirar la oficina. Para este caso, registro, producto, categoría, procedimiento ordinario, son 5 días desde que notifican la admisibilidad. Si tú presentaste todo bien, está todo ok, te dicen su procedimiento de ingreso al registro está bien, procede a pagar arancel. Y ese pago arancel es la diferencia del millón, el 1.200.000 y lo pagas. Una vez que ya ha sometido el pago, ha ingresado tu solicitud, pasa por 2 exámenes, un examen técnico y un examen administrativo. El examen técnico y el examen administrativo, yo le pongo administrativo porque es toda la parte de los documentos legales, si por ejemplo tienes una licencia, si tienes un convenio de fabricación, antiguamente lo veía la unidad jurídica del ISP. Ahora el ISP hay un abogado que nos ayuda como abogado asesor y cuando está muy sobrecargado se lo manda a la unidad jurídica. Toda la parte técnica que tú subís, hay 2 unidades dentro del ISP, que es la unidad de registro propiamente tal y una unidad que se llama UMA, que es la unidad de metodología analítica. La unidad de registro ve todo lo que es la folletería, que es la monografía, el folleto paciente, la modulación, el folleto profesional, la descripción de las fórmulas, y la unidad de metodología ve todo lo que es la parte metodológica, estudio de estabilidad, especificación, metodología analítica, procedimiento manufacturado. Una vez que ven toda esta información, el químico farmacéutico interno, se lo estoy contando para que sepan cómo trabaja adentro del ISP, cómo revisan las cosas, no es pregunta de prueba, para que sepan cómo. Tanto el departamento que ve la parte de registro, como el departamento que ve la parte metodológica, como el departamento que ve la parte como legal, se juntan, cada uno saca un informe y el químico farmacéutico encargado de realizar esta solicitud hace un informe general y van a algo que se llama comisión de productos, antes se llamaba comisión de productos nuevos, no sé si se ha cambiado el nombre, y en esa comisión de productos nuevos este químico farmacéutico interno del ISP le explica a esa comisión cómo está este producto. Este producto desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista legal. Y ahí se hace una acta de esa comisión. Y en esa acta, cada uno de los integrantes que tengan función de participar de la acta, que es una comisión que está nombrada por el ISP mediante resolución, aprueba o rechaza la solicitud. Si durante este examen técnico o administrativo te pide alguna de estas unidades, tanto la unidad de metodología analítica como la unidad de registro aclarado, presentar la información, tú puedes hacerla. Hay un artículo particular que tú puedes presentar tu documento. Entonces tú puedes, después que ha pasado por esta comisión de productos nuevos, te pueden aceptar el registro sanitario, confecciona la resolución, una resolución de registro con sus respectivos anexos y te conceden el registro. Pero lo más importante, yo puse acá, ¿qué pasa si te deniegan el registro? ¿Qué debo hacer? ¿Por qué se los puse? Porque aquí hay plazo. Y el plazo que tiene que estar con la antenita del químico farmacéutico preocupado. De repente te llega una resolución que te dice, sabes que nosotros hemos revisado la comisión y su producto nuevo va a ser rechazado. El ISP no te rechaza directamente el registro sanitario, sino recomienda la denegación del registro. Y la denegación del registro la puede hacer por 2 motivos. Ahora la norma específicamente. Primero por cuestiones conexas o accesorias. Es una ilusión, es algo que está en la norma. Y para esas cuestiones conexas o accesorias te da 15 días de que te notifica y está propuesto de llegar para reclamar. Y aquí sí que me preocupa. Insuficiencia de antecedentes o estudios. Aquí yo creo que estamos los técnicos. Te da 30 días para mejorar los antecedentes. Por lo tanto, por ese motivo les llega una notificación que la Comisión de Productos Nuevos se ha reunido y va a recomendar rechazar su solicitud de registro por bla, bla, bla, bla. Tú tienes que ver qué es ese bla, bla, bla. Si tú ves que cae el número de insuficiencia antecedente, no presentaste un CPP, o no presentaste la licencia, o te faltó aclarar la metodología, o está el estudio de, no sé, la validación para ella, cae dentro de acá y tienes 30 días para presentar los antecedentes. Pero si no cae dentro de acá y te dicen ahí, te van a decir la resolución, usted tiene 30 días para presentar sus alegaciones. Pero si ve que la resolución te dice usted tiene 15 días para presentar sus alegaciones, quiere decir que son cuestiones conexas o accesorias y tengo que ir a ver. Normalmente es esto. Ahora esto, nadie entiende que tiene son las cuestiones conexas o accesorias. Y tenemos que ver que toda resolución, qué es lo que me están diciendo, qué es lo que falta, y si yo no entiendo si son conexos o accesorios o no me dice el plazo, al tiro una carta presento y pido aclaración. O pido una reunión con alguien que me diga cuántos días tengo, desde acá, desde acá. Normalmente la resolución dice los plazos que hay para responder, ya para que se entienda. Pero fíjense que es poco tiempo. Se puede ver el prórroga, pero igual como yo les mencioné anteriormente, la prórroga por el 1856 el año pasado no era más de 5 o 10 días. Esa era la prórroga que estaba dando si por ese motivo yo no cumplo con esto, ellos van a recomendar la denegación y se la recomiendan al MINSAL. Ellos no te pueden rechazar inmediatamente el registro. Ellos le dicen al MINSAL, sabe que de titular de registro quería registrar y le faltó un documento que yo creo que es imperdonable y yo no se lo voy a registrar. O sabe que los estudios clínicos no avalan seguridad eficacia, yo recomiendo la denegación. Lo manda al MINSAL y ahí hay otra propuesta, otro tiempo para apelar. Yo puedo apelar 10 días al MINSAL para que separe esta denegación. Esto normalmente se trabaja cuando ya están rechazando algo. Tú ves la parte técnica, ves lo que falta, pero te haces asesorar o por un abogado, o por alguien con más expertise, o algún regulatorio con más expertise, o vas para el ICP y dices que es lo que te falta. No me quiero sentar esperando que alguien me responda, porque que te rechace un registro sanitario, no solamente perder el millón de pesos, sino que tu empresa, para la cual tú estás representando, quiere lanzar ese producto. Y todo este trámite, que según la norma se demora 6 meses, se podría haber demorado un año. Y si te lo rechazas y no haces nada, ese año lo has perdido. Y si lo has perdido, el gerente de venta le va a reclamar a tu jefe, sabe que el asesor técnico que usted tiene, el director técnico, no hizo nada y sigue volviendo el clavo. Entonces, hay que preocuparse muy bien de los plazos, cómo debo reaccionar, pedir reunión con el ISP, hablar con el técnico que te rechazó, qué es lo que faltó. ¿Ya? Esa es mi sugerencia. Entonces, es el procedimiento ordinario. Es un procedimiento que era para las moléculas innovadoras, anteriormente, que son los productos nuevos. Y aquí viene el segundo procedimiento. Son tres procedimientos que este segundo procedimiento es un procedimiento innovador. Estos procedimientos que se llaman abreviados, la norma del artículo 51 habla de esto. Y estos procedimientos que la norma solamente se le puede permitir a alguien que quiera registrar sin condiciones. Cuando, mediante resolución fundada del ISP, ellos tienen la convicción al ministerio de que el producto sea necesario para una distribución urgente para ciertas patologías específicas o en aquellos casos que el producto se denomina de formulario nacional de medicamentos. Solamente si el MINSAL, la vacuna H1N1, necesita que es urgente para una atención específica o una emergencia sanitaria, te va a autorizar presentarlo con un procedimiento abreviado. nadie sabe cómo se hizo el procedimiento abreviado. Lo puso la norma ahí. Está. Por lo tanto, se pasa algo. Yo soy representante Novart y en este minuto está pasando lo que pasó hace el año pasado con respecto al juez hace 2 años. Necesito registrar. Voy a ISP y le digo, ¿saben que tengo una molécula, una vacuna que está en estudio, que ya está por terminar? Creo que usted debería hacer algo, y ahí solamente a instancias del Ministerio de Salud, si cumple con el punto 1 o el punto 2, puedo hacer un procedimiento que es un procedimiento abreviado. Y aquí la norma dice que el plazo para ese trámite no debe superar los 4 meses. La norma específicamente lo señala. ¿Quién habla un murmullito? Ese procedimiento abreviado, no hay procedimiento, no dice cómo es. No es como lo otro, no se sabe cómo es visibilidad. Lo único que yo tengo que tener una resolución de pensar si cumplo con el A o con el B. Esta es la nómina común nacional de medicamentos, te lo pusieron aquí por la... ¿Por qué creen ustedes que lo pusieron aquí? ¿Por? Que el producto es de la nómina común nacional de medicamentos. Cuando ocurrió lo de la píldora el día después. ¿Cierto? Había que registrarla sí o sí. Y no estaba esa norma que el procedimiento tenía ese procedimiento abreviado. La píldora del día después está como principio activo declarado por la Comunidad Nacional de Medicamentos. Por lo tanto, ahí en ese minuto podría el Ministerio haber pedido un procedimiento abreviado para todos los que están registrando ese minuto y no se demoren un año en registrar. Y este es el procedimiento simplificado. Ahora se llama artículo 52, antes era el 42. No me interesan tanto los números. Esto es lo que son los productos que antes se llamaban similares. ¿Ah? O productos genéricos. Y este procedimiento debe ser solicitado ahora por el interesado. Y lo más importante es que se omite la presentación de determinado antecedente. Así dice la norma. Antes, la norma decía que se omiten todos los estudios de seguridad, calidad y eficacia, que son todos estudios clínicos, preclínicos, fase 1, 2 y 3, y por lo tanto los registros de productos similares se registraban sin esa condición de todo esto que vimos de calidad, seguridad y eficacia. La norma ahora solamente dice solicitado por interesado y se omite la presentación de determinados antecedentes, se omite. Y se debe cumplir con algunas condiciones que están puestas en este artículo. Yo se lo explico sin condiciones. Yo necesito registrar un producto de categoría de procedimiento simplificado, que yo voy a pensar que la autoridad se va a demorar menos de 6 meses, menos de 1 año registrar. Tengo que ver si cae dentro de acá. Entonces, si mi jefe me dice que necesito registrar este producto, tengo que ver qué definición. Primero, el procedimiento ordinario, es el que para las moléculas de innovación, podrá ser simplificado previa solicitud del interesado omitiendo ciertos antecedentes. En los casos que a continuación se indican, primero, destaca esto. Mismo cuando se trate de productos farmacéuticos que contengan el mismo principio activo, en igual forma farmacéutica y la misma vía de administración. Eso era lo que decía antes en el artículo 42 del 1976, que son los productos similares. O sea, misma principio activo, igual forma farmacéutica, misma vía de administración. ¿Qué otro producto? Que cuente con registro, tiene que estar con registro, que no haya sido tan cancelado por el instituto por razones de salud pública, y en este caso podrá ser omitida, y aquí específicamente dice que tú no debes presentar toda la información o antecedente en relación con seguridad y eficacia, todo lo que nombramos en el punto 3 de información, todo eso puede ser omitido, salvo de que la norma se cuidó, antes no estaba, que mediante la resolución fundada, la autoridad, la agencia regulatoria, diga que debe contar con esos antecedentes. Antes no estaba, ¿ya? Entonces, esto es el mismo artículo 42, un poquito dándole paso a la autoridad y yo puedo pedir los estudios que avalen seguridad y eficacia para registro de productos, procedimientos simplificados o ex productos similares, ¿ya? El mismo principio activo, en igual forma farmacéutica, la misma vía de administración. Si yo cambio la misma vía de administración, ya no es un producto en categoría de simplificado, va a ser un producto, un procedimiento ordinario, y voy a tener que presentar estudios de seguridad y eficacia. Si yo cambio, es el primer requisito, estos pueden estar como simplificados, son 4 y el último que vamos a ver hoy. Dice, seguimos con el punto 1. En el caso de aquellos productos de liberación no convencional, o sean comprimidos simples, que sean comprimidos de liberación prolongada, de uno que sea ya equivalente a un día registrado, la norma exige estudios de bioequivalencia. eso no estaba antes. Por ejemplo, a nosotros nos ocurrió Pfizer que teníamos el sildenafil, el comprimido que tenía la pendoleta azul, y salió las cápsulas blandas. ¿Todos miran en la misma forma farmacéutica? Se registró como producto similar. Entonces, en aquellos casos, la norma dice liberación no convencional. No dice cápsula comprimido, cápsulas blandas. Pero si yo veo que yo tengo un producto innovador y veo que alguien me está modificando la forma farmacéutica, voy a decirle a la autoridad, sabe que este producto no puede ser registrado como producto en categoría similar, de simplificado, porque no es similar ni simplificado, usted tiene que pedirle seguridad, calidad de seguridad y eficacia. Y aquí dice que en aquellos casos que se modifique la liberación, en el caso de la oxigena hay un producto que es microplástico y se registra una cápsula de la oxigena sin falta de microgramos de liberación modificada y se registró en cápsulas con polvo adentro, no microgramos. ¿Estoy modificando la forma farmacéutica? No, por cápsula, pero sí estoy modificando la liberación. Y en este caso la autoridad lo registró bajo el antiguo reglamento con un registro similar. En esos casos la autoridad los pensó y ahora está poniendo ciertas condiciones. Voy a pedir bioequivalencia, tiene que ser la misma forma farmacéutica y en caso de resolución fundada voy a pedir más antecedentes. Dice, el segundo punto, cuando se trate de principios suficientemente conocidos y publicados, de tal forma que su seguridad de uso esté demostrada ya sea por bibliografía pertinente, me voy a permitir también hacer un registro de producto simplificado. En caso de un producto que sea equivalente a uno ya registrado y los cuales se encuentre que se le ha exigido demostrar equivalencia terapéutica. Por ejemplo, si hay un producto... se pide equivalencia terapéutica. Levotiroxina, se está pidiendo equivalencia terapéutica dentro de la norma de los productos que están en el listado de equivalencia terapéutica. Si yo quiero registrar comprimidos de levotiroxina, lo puedo hacer por el procedimiento simplificado. Se va a demorar menos de 6 meses el trámite, puede ser. Pero como están en listado de productos que piden equivalencia terapéutica, la norma específicamente dice que debo presentar los estudios. Y esto, muy raro dentro de la norma, lo pusieron para aquellos productos que van a ser exportados. Si yo soy un productor local y voy a fabricar un producto aquí en Chile para exportar afuera, voy a poder hacerlo por el procedimiento simplificado y pone aquí, siempre que se acredite que en el país de destino donde yo lo voy a llevar, el producto sea catalogado como alimento. Entonces me van a pedir un producto, un registro de un producto, por ejemplo, si yo tengo un alimento y ese alimento tiene una concentración más alta de vitaminas y minerales que lo que permite aquí en Chile registrar, o sea, vitamina E. Ponte que aquí en Chile, para ser alimento, debe tener 20 miligramos por cápsula de vitamina E. Y aquí le pongo 30 miligramos por cápsula y el MSP lo considera producto farmacéutico. Pero en Perú, ese producto de 30 miligramos por cápsula es un alimento. Entonces la norma dice, si usted va a fabricar aquí en Chile un producto que para nosotros es un producto farmacéutico por su concentración de vitaminas y minerales, que aquí en Chile es farmacéutico, y en Perú es un alimento, yo tengo que autorizar que lo haga con procedimiento simplificado, siempre y cuando me demuestre que la legislación peruana se permite para ese producto, en esa concentración de vitamina E, que sea como alimento. Esas son las 4 excepciones, las 4 clarificaciones que hace la norma cuando yo debo presentar un procedimiento simplificado. Tenemos procedimiento ordinario, que son para las moléculas innovadoras o para los productos nuevos, procedimiento abreviado, que son cuando son por emergencia sanitaria o porque está dentro de la norma oficial de formulario nacional, y los procedimientos simplificados para las 4 categorías que yo debo presentar. La misma forma farmacéutica, el mismo efectivo, en igual dosificación, cuando sean equivalentes terapéuticos, en el caso de productos que sean cortados, y la que está acá, cuando sean principios activos altamente reconocidos y suficientemente experimentados. Eso al menos todo.